Buenas noches, y nos encontramos esta noche investigando, o más bien visitando, un lugar abandonado en medio de una montaña como es el castillo de Palafolls, conocido sobre todo porque, bueno, desde toda esta comarca del Maresme, prácticamente de la zona del Maresme Norte, se puede visualizar un castillo que data del siglo X y que ha sido una zona de muchas guerras, mucha violencia, y bueno, abandonado desde 1800 y pico, y que hoy hemos venido a visitar porque, bueno, no sé, es un sitio que nos ha llamado la atención, ¿no, Sebas? Buenas noches. Pues sí, es un sitio que, bueno, fue una elección tuya, ¿no? Porque por cercanía, por, no sé, porque ya habías estado aquí alguna vez, ¿verdad? En Palafolls. Sí, hemos venido. Es un sitio que nunca nos ha pasado nada. Hemos venido muchas veces a pasear con los perros y a pasear. Es un sitio familiar, digámoslo así. Pero recientemente han aparecido vídeos tanto en YouTube como en diversas páginas web que dicen que aquí han habido acontecimientos extraños, llamémosle así. Y hombre, ya que estamos aquí cerca, somos de la zona y de esto, hemos querido venir a investigar directamente aquí. Y no sé, hemos venido esta tarde, como nos gusta hacer, conocer el sitio de día. Nos encontramos ahora en la noche. ¿Qué te parece el sitio en sí? Primero el castillo y luego la sensación que te está dando. A ver, es lo que comentaba antes. La primera excursión que hicimos, excursión entre comillas, fue a Belchite. Y esto, claro, hay más luz porque fuera del castillo hay un poco de luz. Lo que pasa es que estamos dentro y no hay tanta. Y hay una especie de capilla donde el señor Pedro Vallespín, nuestro especialista en quedarse solo en los sitios, ya está pensativo, preparando un poco terreno, porque hoy vamos a grabar también con la cámara. Y lo primero que hemos hecho, que es lo que siempre se ha de intentar hacer, es inspeccionar todo el lugar, que ya hemos visto antes, como decías tú, para ver si había alguien, si salían ruidos que no estaban en el guión, no esperados. Y nada, vamos a ir visitando sitio por sitio, ¿no? Como hemos hecho en todas nuestras visitas a estos tipos de lugares. Solo hay una cosa extraña que nos puede confundir esta noche, que siempre hablamos de lo que nos puede confundir, que es el mástil este que hay encima de la especie de iglesia, ¿no? ¿La llamaríamos iglesia o...? No sé. Bueno, capilla. Sí, una capillita típica, una ermita, ¿no? Por decirlo así. Parece una ermita de estas muy típica catalana, ¿no? Sí, una ermita, y hay otra más pequeña aquí abajo, que no sabemos exactamente lo que era. Pero bueno, lo que decíamos, el mástil está aquí encima y cuando quiere empieza a dar golpes, cuando no quiere no los da. Ya subiremos después para ver en qué momento los da y en qué no, que se supone que es por el aire, porque como decía Pablo antes, estamos aquí metidos ahora mismo entre piedras y no corre el aire como puede correr arriba. Así que poco a poco iremos haciendo experimentación, quizá una ouija, porque el señor Pedro Vallespín se la ha traído, ya veremos, él también se quiere quedar solo esta vez, en esta ocasión en la capilla. Nosotros iremos a otro lado, ¿no?, con él, para comunicarnos con él. Y nada, vamos a ver qué sucede. Si quieres presentar a los colaboradores, porque hoy hay más gente en el lugar, ¿no? Ya estamos todos y encima hay otra persona también. Sí, por supuesto, como no. Hoy nos ha acompañado, aunque se irá un poco pronto, pero ha sentido también y ha vivido lo que pasa aquí, el señor Sam Danko de losdanko.com, conocido sobre todo en el mundo del podcast y del humor y por ganar las J-Pod, ¿no? Si no me equivoco, Sam. Sí, hace ya 2 años, pero muchas gracias por acordarte de ese momento. Pues muy buenas noches. Encantadísimo de estar con vosotros, de que me hayáis invitado, y desde luego que es una experiencia para contar, yo creo que siempre, vamos. La situación de este lugar es muy, no sé, una tranquilidad extrema, ¿no? Si te podría comentar, hemos venido antes, como bien ha dicho Sebas, y yo creo que este sitio cambia totalmente durante el día y ahora durante la noche, ¿no? Bueno, has comentado una cosa fuera de antena que es muy curioso, que este sitio nos ha dado mucho más susto, por decirlo así, de día, que no ahora de noche, que estábamos bastante tranquilos, ¿no? Sí, es verdad. Sobre todo, como bien habéis comentado, hay un par de zonas, ¿no? Aquí está la zona de la capilla y una extraña, no sé, como un extraño sitio, como una pseudo capilla, no sé, como un garaje, ¿no? Podríamos decir, de la época media, la cual realmente pasar por delante producía un mal rollo tremendo. Es que no podías ni siquiera mirar al interior, no se veía absolutamente nada. Y sorprendente que ahora hemos entrado con las luces y nada, una sensación mucho más tranquila, respeto obviamente, pero nada que ver con la sensación de esta tarde. ¿Y qué sensaciones te da el lugar en sí, el sitio en completo? Porque estamos hablando mucho de la capilla y de, porque son los sitios más cerrados, pero por ejemplo Pedro Vallespín a la llegada al castillo se ha ido a una zona en concreto que está a cielo abierto. ¿Qué te parece el lugar completo? Me ha llamado mucho la atención esas dos zonas, ¿no? La zona de la explanada, que es la zona, digamos, la zona que todo el mundo va, relajante, o sea, una tranquilidad, unas vistas preciosas del Maresma, y lo que me ha llamado la atención es eso, de repente Cookie pues, se ha detenido y se ha tenido que ir inmediatamente hacia un lado y se ha quedado ahí ensimismado, ¿no? Me ha llamado mucho la atención. Incluso con algún que otro resultado que, bueno, me imagino que luego ya os comentará él, ¿no? Pero sí, muy diferenciable la explanada y esta zona. Sobre todo esta zona me infunde un paz, pero a la vez un respeto tremendo, ¿no? No sé, una extraña sensación, pero desde luego muy, muy interesante. Y última pregunta, ¿qué hace alguien del humor metido en todo esto un sábado por la noche? Pues este fin de semana no habían estrenos interesantes en la cartelera, ¿no? Yo he visto alguna que otra película, a mí el cine de Truffaut me parece repulsivo, ¿no? Y las películas americanas pues como que todas son igual, ¿no? Y en realidad pues, ¿por qué no? Hay que tomarse la vida con humor y hay que ir para adelante con todo y oye, mucha gente dirá que esto son cosas que no se hacen normalmente, pues ¿por qué no vamos a hacerlo, no? Tiene su enjundia, ¿no? Como diría ya sabes quién. Y me parece una cosa súper interesante y, ¿por qué no? Recomendable. Oye, son cosas diferentes y que valen la pena. Bueno, pues vamos a seguir presentando al resto de personas que han venido con nosotros. Bueno, estamos aquí... me hace cosas raras Pedro Aispín. Tenemos también a Ana María Torralba, Antonio Estilo, Bárbara, que nos han acompañado, como siempre, a todas las salidas, que luego iremos hablando con ellos, que ahora mismo se van a hacer unas investigaciones por otro sitio. Pero me interesa hablar con Pedro Vallespín, Cookie. ¿Qué ha pasado cuando has llegado aquí? Tú no has podido venir esta tarde, porque habéis tenido un incidente. He dicho incidente. No, incidente. Y no habéis podido llegar por la tarde, no habéis podido ver el castillo lo que es de día, ni ver... plenitud del sitio, pero tú has llegado ahora por la noche y te has ido directo hacia un sitio. Sí, una explanada normal y corriente. ¿Y qué ha pasado? Ha sido un hueco muy raro porque hemos venido, hemos empezado a andar un poco, nos habéis enseñado cómo eran dónde me ibas a dejar, dónde pensabas qué tal. Hemos ido a una torrecita, hemos bajado y de repente he visto un lugar, una explanada, pues un huequecillo allí. Me ha dado muy mal rollo, muchísimo, y he tenido las ganas horribles de acercarme y quedarme ahí un momento con la grabadora. ¿Y lo has hecho? Y lo he hecho. Y con la grabadora y el péndulo, que un péndulo de Onyx, gracias a Ana María, por traérmelo y ver qué tal esta noche. Porque las dos capillas que me habéis enseñado, que me has dicho, te vas a quedar aquí tú esta noche, me han dado bastante mal rollo, ¿eh? Mucho chiste. ¿Y el péndulo? Perdona, que te voy trayendo porque te quería preguntar del péndulo. Yo sabéis que no soy... No es que no crea en las fuerzas del péndulo y estas cosas, sino que creo que es un poco como la Ouija, un poco de sugestión, un poco de todo. Sin embargo, el péndulo, sin que tú lo hayas usado nunca, porque tú nunca has usado un péndulo, no tienes ni idea de cómo se ve, ni igual que yo, ni de cómo se maneja, ha empezado a hacerte cosas extrañas. Es que es la primera vez que tengo uno en mi vida, ¿vale? De propiedad. Y la primera vez que me han dicho cómo se hacía, que eran los cuatro dedos y lo girabas y lo parabas. Ni idea, y lo he hecho y me he puesto a hacerlo en el sitio este que he dicho que me ha dado un mal rollo y he empezado a hacer unas preguntas y he contestado y he intentado hacer la pregunta al revés para ver si cambiaba de dirección, porque voy a decir, claro, yo puedo decir que sí o que no o lo que sea, y lo hacía. Entonces eso me ha dado no mal rollo, pero decir, uy, ahora no sé si será bueno estar aquí un rato y quiero probar lo de la Ouija también aquí solo a ver qué tal. Sí, porque vamos a hacer una experimentación que no sé si se ha hecho, pero nosotros la vamos a hacer porque el tema de la Ouija, aparte que somos un poco reticentes a hacerla sin expertos, como sería el caso de que siempre viene María José y la hace ella, digamos que nos da un poco de cosa, de mal rollo, hacerla sin ese conocimiento. Lo que queremos probar es, cuando dejemos a Pedro Vallespín solo aquí, le pondremos la Ouija delante, pero no la va a tocar, simplemente va a estar allí. Si aquello que hay quiere mover el máster y hacer algo, la cámara lo registrará, igual que dejaremos la grabadora y la cámara enfocándote a ti, porque mucha gente pregunta que por qué no enfocamos la cámara hacia otro sitio, o sea, desde tu visión. Y es muy sencillo, es porque si pasa algo, siempre podremos ver si el que has provocado el ruido ha sido tú, o incluso si has manipulado las pruebas, como podría ser... Hay personas que manipulan las pruebas y que piedra, no sé. Que os ha movido la piedra. Exactamente, y la intención es vigilarte, es así, o sea, es... Y otra cosa también, es que si se pone la cámara hacia donde veo yo, es que yo no sé dónde veo. porque yo no veo nada. Bueno, claro, pero quiere decir que es una manera de vigilarte. Entonces pondremos la cámara, que es night shot, que es de visión nocturna, con lo que la gente que lo que verá no es lo mismo que tú verás. Tú verás la oscuridad total, salvo unos reductos de luz que tienen en algunas ventanas que son mínimos, que no permiten la visión a más de, yo creo que 10 centímetros. A la oscuridad tampoco voy a ver gran cosa, solo veré, creo, los puntos rojos de la cámara. Exacto. Y esa cámara te enfocará a ti y vigilará la Ouija, a ver si tenemos la suerte de que se nos mueve el máster solo, cosa que yo no habría visto en mi vida. Sí lo he visto, yo he tenido la fortuna, entre comillas, de ver, de dejar un máster en el centro, irme y al volver el máster estar fuera, pero yo no he visto moverlo. Yo también lo he visto movido. Eso pasó en una cadena de radio muy famosa. Sí, en nuestra antigua casa. Y bueno, haremos este tipo de experimentación, evidentemente haremos muchas más que os iremos contando a lo largo de la noche, como hicimos el día de Belchite. La verdad es que, hablando de Belchite, la sensación es diferente. Yo no sé si es por el frío, porque yo no tengo tanto frío como allí, pero hay una rasca increíble. Parece que estoy más tranquilo, pero depende de qué sitios. Pues chungo, pero muy mal. O sea, una sensación horrible en el pecho y no sé si será... justo en ese centro, por las rocas o lo que sea. O la emoción, ¿no? De... Pero es que estoy muy tranquilo. O sea, el problema es que estoy tranquilo, pero cuando llegues a ese punto, es todo lo contrario. Sí, pero lo que ha dicho Sam Danko antes es verdad. Nosotros hemos llegado de día, o sea, eran las 7 y pico de la tarde, estaba anocheciendo, pero con luz de día normal. Y al pasar por el de abajo, por la capilla de las dos que hay, que una está arriba y la otra está abajo, para que nos entendamos, todos hemos tenido la misma sensación de que ahí no queríamos entrar. Y yo no soy sensitivo para nada, ¿eh? Yo soy al revés. Yo creo que desprendo para que no se me acerquen, ¿no? Y sin embargo, tampoco he querido entrar. También soy asustadizo, pero nadie, ni Sam, ni Sebas, ni... Hemos entrado, pero con bastante resquemor, ¿no? Sin embargo, en la noche todo está demasiado tranquilo. Y es curiosa esta sensación. La verdad es que da mucha más sensación de oscuridad y de encerro en la de abajo, en la pequeña, que no en esta grande. Que podía ser al revés, porque hay más hueco y el ruido y tal. Pero la de abajo era como, no sé, una especie de puerta a no sé dónde. Bueno, iremos explicando, iremos haciendo diferentes experimentaciones y, como no puede ser de otra manera, os las vamos explicando. Bueno, os explico lo que estamos preparando ahora para que la gente se haga un poco de idea. Estamos ahora en la capilla grande, una de las dos capillas que hay, ahora mismo completamente a oscuras, porque estamos dejando dos grabadoras, una cerca de la otra, con la intención, muchas psicofonías, una prueba que es en teoría buena, es dejar dos grabadoras y si una voz aparece solo en una, significa que en teoría es una buena grabación, porque si alguien habla, se tendría que registrar en las dos. Estamos dejando la night shot, la cámara nocturna, enfocando a las dos grabadoras y dejaremos también la Ouija. Ahora mismo acaban de conectar las dos, dejaremos la Ouija y todo enfocado desde la cámara. Sí, no se podrá ver, si hay algún tipo de manipulación, aunque sea por algún animal que pase por ahí, pues más o menos se verá. Ahora mismo Pedro Vallespín está realizando pruebas de péndulo y bueno, os iremos narrando... Pues nosotros... Sí, ahora... Sí, por favor. Ahora Antonio sacará la Ouija, la colocaremos ahí con el máster en el centro y nos marcharemos a unos 30 metros de distancia, en teoría, para intentar no contaminar el audio. Como novedad en este programa, a diferencia del de Belchite, vamos a intentar introducir, si hay algún tipo de resultado, lo digo ya, en el programa... Incluso escucharéis si hacemos preguntas, queremos que esta investigación sea totalmente interactiva. Escuchéis las preguntas y escuchéis todo lo que hagamos. Vamos a acabar de colocar todo esto y os explicamos a ver qué pasa. Bueno, estamos bajando por las escaleras. También quiero comentar que, bueno, esto es una zona bastante concurrida en cuanto, pues, el sábado por la noche, y en cuanto a tema de parejas, pues el parking del castillo está bastante concurrido y es posible que se nos pueda colar algún sonido. No me refiero a algún sonido de persona, pero sí musical, porque están con las músicas o gente que, bueno, está hablando por fuera del castillo y que posiblemente los rebotes no deberían, puesto que el lugar está bastante cerrado, pero bueno, si se colara, pues se colarían las dos grabadoras y esa es la intención de poner las dos. Ahora hemos salido del recinto, hemos dejado las dos grabadoras solas, nos encontramos en una zona iluminada, ¿no, Sebas? Mucho más tranquila. Es la zona de la entrada, un poco ya en la parte de arriba, donde está todo esto. Y bueno, que hemos dejado dos grabadoras, ¿no? Al final, o sea, tenemos tres. No, dos grabadoras y una Ouija. ¿Y esto? ¿Qué me dices? Ah, no, que esto no es grabadora también. Sí, claro. Quiero decir que tenemos dos puestas y una Ouija que está en medio de ellas y la cámara en el shot enfocando. Una Ouija sin nadie. Sin nadie, con el máster en el centro, que además se han encargado bien Antonio de Pedro y le han pedido que lo muevan. O sea, lo han hecho muy al estilo peliculero, por decirlo así. Lo han dejado en el medio los dos, han preguntado, han pedido que lo mueva y se han marchado. Nos hemos marchado todos de allí. Vale, ahora mi pregunta, Pablo, es... O sea, nosotros hemos hecho un par de ouijas, el equipo, y se movía con dedos encima y tal. Ahora imagínate que volvemos y se ha movido. ¿Qué piensas? Pues si se ha movido un poco, pienso que aunque parezca mentira y estar en un sitio cerrado, debería ser el aire. Porque tiendo a pensar, porque el máster es de madera y puede ser que sea menos denso, ¿no?, que el propio aire. Si se ha ido a una letra... o se ha ido a algún sitio alejado, habría que tenerlo en cuenta. Yo creo que como lo menos tenerlo en cuenta, incluso miraríamos la grabación a ver si ha sido por un golpe, con lo que podría ser un golpe de aire, o ha sido circulando poco a poco. Pero bueno, yo no creo que... Tengo la esperanza de que esté en el medio. No, me gustaría que no, pero tengo la esperanza de que esté en el medio. ¿Tienes la esperanza? Bueno, quiero decir, la certeza, más que la esperanza no es la palabra, la certeza de que estará en el medio. Yo quería hablar un momento con Pedro Vallespín. ¿Hoy quieres quedarte en algún sitio otra vez solo, como el otro día? Yo quedaba en dos sitios, en la capilla y en la habitación esa pequeña que hay abajo, que da más mal rollo. O sea, ¿te impresiona más la pequeña? Sí, me impresiona más de entrada la pequeña. Bueno, te tengo que decir que cuando hemos venido esta tarde, que había mucha luz, esa capillita no se veía nada. O sea, entrabas dentro y tenías que enfocar bien. Ahora se ve más con la luz de día, por eso Sam Danko ha dicho antes que le daba más miedo de día. Con la luz de las linternas se veía más. Pero yo cuando la he visto he tenido que hacer un esfuerzo para entrar en todas oscuras. O sea, lo típico que entras directamente para hacer el tonto y demás. Cuando la he visto y he entrado he dicho, ostras, y tengo que hacer fuerza para dar dos pasos dentro. Sí, te quedas como en la puerta, ¿no? ¿Tú crees que, como ha comentado Pablo, vamos a ver algún movimiento en la Ouija? Y la habéis dejado ahí, ¿no? ¿En qué? ¿En el centro absoluto? Centro absoluto, y hemos preguntado que, bueno, hemos dicho de que si hay alguien ahí, que mueva el máster. Aunque claro, ahora que pienso, hemos dicho que el máster es una pieza de madera que hay en medio de una tabla. A lo mejor no sabe lo que es un máster. Podríamos, si vemos que nos ha movido, podemos volver a intentarlo, ¿no? Bueno, y nada, estamos aquí esperando, que estaremos unos 10 minutos aproximadamente. Estamos haciendo fotos. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Porque siempre tenemos que informar de todo lo que escuchamos, todo lo que hay alrededor. Hay algo de música, pero muy lejano. Nos acompaña la música siempre, sí. Lo que pasa es que vamos a mirar un momento, porque aquí, o sea, aquí no, porque no lo podéis ver. Pero es decir, estamos en el punto más alto de la montaña. Y en la parte de abajo del todo, que hay bastantes calles de por medio, hay una urbanización. Y podía ser que la música viniera de ahí. Lo que sí que hemos comprobado antes es que al haber tantas paredes una detrás de otra, sin techo, pues el sonido va rebotando. Yo he tenido que hacer mis necesidades un momento al dejar a Sam en el coche. Y cerraban la puerta, lo oía a mi izquierda cuando ellos estaban a mi derecha, etcétera, etcétera. O sea que hay que ir con mucho cuidado con todo esto. También haremos fotos en las partes superiores de estos muros, que es donde suele haber algunas fotos extrañas. Yo ahora mismo estoy mirando una de ellas fijamente. Me he quedado mirando varios sitios fijamente. Es una costumbre que tengo. No es por personalizar esto ahora, pero es mi experiencia. Y nunca he conseguido ver nada. Lo bueno de aquí es que cuando te metes dentro del castillo, la parte donde hay más muros, no la explanada que hemos comentado antes, hay muchas maneras de que alguien te sorprenda, ¿no? O sea, si hay alguien dentro, hay varios pasillos con arcos y cualquiera puede salir por ahí. Pero bueno, hemos estado investigando bien si había gente. Hay que decir que había un coche abajo, donde hemos dejado el nuestro, que ha aparecido justo cuando Sam se iba. No lo habíamos visto antes y ahora mismo está. Se supone que hay gente dentro, no lo sabemos. Así que, bueno, estoy pegando el rollo. Me están mirando todos con cara extraña ya. Vamos a parar la grabación y volveremos a grabar una vez que estemos en la parte de la Ouija. A ver si algo se ha movido. Pedro, ¿crees que veremos algo? Ahora, Prefiero. ¿Crees que estará el máster movido? Creer no creo, pero desear, deseo. Bueno, pues ahora comenzaréis a escuchar cómo subimos las escaleras. Y Sebas está por delante, está capitaneando ahora mismo en búsqueda de los aparatos que hemos dejado aquí para ver si tenemos algún tipo de prueba positiva. Está preparando Pedro Vallespín el móvil para grabar. ¿Se ha escuchado un ruido dentro de la capilla? ¿No será el mástil? Hemos comentado lo del mástil, ¿no, Sebas? ¿Has comentado? Vale. ¿Se ha escuchado un ruido dentro? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver. El máster se encuentra en el centro. La grabadora de Antonio está apagada. ¿Estaba con pilas? Sí, poca tarde. O sea, pilas nuevas. Píala, a ver, recógela a ver si se ha parado de batería. Ha estado grabando un buen rato. Toma, Pedro, tu grabadora. Bueno, pues la grabadora de Antonio se ha parado al minuto y 55. Ahora sería... Pues podríamos escuchar, a ver, ahora escucharemos a ver qué pasa, a ver si se oye algo ahí. Y... Te ha quitado una raya. A ver, explícame. Bueno, que marcaba dos rayas de batería o de las pilas, y ahora marca una solo de momento. Se ha bajado de momento. O sea, has perdido pila de golpe. Sí. Bueno, pues otra vez algo típico. En sitios teóricamente, bueno, la Ouija nada, la Ouija vemos cómo pasa un bicho por delante, cosa que puede hacer confundir a la cámara, esto también. Que hemos dicho que, hemos dicho, si hay alguien aquí, que mueva el máster. Yo creo que el monje o lo que haya aquí no sabe lo que es un máster. Sí, seguro que sí que lo sabe. La cámara ha estado registrando en todo momento. Estaba visualizando, yo creo que... ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto a apagar ahora la grabadora. Con pilas totalmente nuevas. Y además doy fe porque Antonio es precavido para todo esto, siempre lo trae todo nuevo y todo bien preparado. Es el más cuidado de todos, o sea... Tenemos pilas nuevas otra vez, tengo un paquete aquí nuevo. La abriré y se la pondré a ver. Porque podría, la grabadora no falla. ¿O no te ha fallado nunca hasta ahora? Tampoco la uso muchas veces. Hay que decir que es la segunda vez que la uso. Vale. Bueno, podría ser un defecto de la grabadora, pero tenemos... ¿Qué pasa, Pedro? Te juro que he visto a alguien pasar entre vosotros dos. No digo que no puede ser una sombra porque la luz la tiene él, con lo cual no puede haber movimiento de sombra porque solo hay una luz. ¿Y qué has visto? A alguien pasar detrás vuestro. Pero de vosotros, en serio, ¿eh? Espera. ¿Vosotros habéis visto algo? No. ¿Tú has visto pasar a alguien? Espera, voy a hacer una cosa, si os parece, porque... Vale. Voy a quitar el micrófono direccional para la grabadora seguir hablando, porque muchas veces me encuentro que con la grabación de Belchite muchos hablamos y no se oye. Y, o sea, voy a quitar el micrófono cuando hablemos todos para que más o menos se nos vaya escuchando a todos y escuchéis en directo lo que nos va pasando, ¿vale? apago la luz aquí. ¿Sí? Vale, ahora se está... Nos acabamos de quedar a oscuras porque... Sí, Antonio ha parado la luz. Ahora mismo estáis escuchando la grabación tal y como se registra desde la grabadora, sin micrófono, si es posible que se nos oiga el eco, que se introduzcan muchos sonidos, pero también esa es la intención, ¿no? De que... Espera, que no veo a Seba. Está ahí. De que... Quito el micrófono porque a lo mejor abriendo más el campo de audio puede entrar algo. ¡Su puta madre! ¿Has sido tú? Estoy aquí, se ha caído solo. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, pero pues... Joder, bárbara, que se me han metido. ¿Pero está dura? Yo estaba tranquilo, ¿de qué pasa? ¿Lo he cerrado yo? ¿Lo he movido, lo he cerrado yo? Sí, pero no sé. A ver, ¿qué ha pasado? Un momento, todos calma. Estábamos todos quietos. Espera. A ver. ¿Puede ser que la han movido para grabar para ir a trabajar? Sí, a ver, vamos a tranquilizarnos. ¿Pero se aguanta todo el rato? Entonces no se aguanta directamente. Vamos a ver. Explico lo que acaba de pasar. Es lo que dice Pedro Vallespín, durante unos 20 minutos más o menos, porque entre que la hemos montado y no la hemos montado, la cámara, la Nightshot, el trípode, ha estado enfocado a la Ouija. Y bueno, pues ha estado en una posición, digamos, el trípode está alto y está enfocando hacia el suelo. A oscuras total, porque estábamos a oscuras total. No sé por qué, pero nos hemos quedado a oscuras total. Supongo que para hacer alguna prueba, el trípode se ha caído. Bueno, no el trípode, sino lo que aguanta la cámara. Pero puede ser que haya perdido el peso, que haya ido cediendo poco a poco. A lo mejor la grabación se ve como... Bueno, se ha... Ha dejado de enfocar a la Ouija para enfocar al suelo, pero pegando un golpe que habéis escuchado. No, estaba grabando con nosotros. Espera. Sí, yo no. Y de golpe ha enfocado al suelo. Y lo primero que hemos hecho. Bueno, ¿no? Estaba enfocando, no como antes. Así. Estaba a mitad entre la Ouija y vosotros. Porque yo lo he bajado un poco y la he dejado ahí quieta. Me he ido, me he quedado al lado de la Ouija y acabo de un momento, se ha caído. Estaba así de duro. No, estaba más blando. No, estaba así. ¿Y cómo se ha quedado después? Sí, yo me estaba así. Está grabando la. Espera, ya dejamos. Se ha quedado así. Así, no todo. Ha impactado. Sí, es verdad que lo he visto así. Ha dado golpe. Bueno, no os podemos mostrar lo que. A ver qué. Lo que. Yo creo que podías hacer una foto para que. Si no quieres tomearlo. ¿Tanto yo? Pues, ¿habéis podido grabarlo en vídeo, hacer foto o algo de cómo se ha quedado la cámara? No. ¿Por qué no le hacéis una foto para poderlo explicar, para que la gente entienda? Sí. Esto. A ver, da el golpe. La fue este rato. Ha dado exactamente este golpe. Estoy intentando forzar un poquito para que se caiga sola y no hay manera. Vale, es que, vale, tú imagínate, la dejo como estaba, ¿vale? Y ahora la dejo más suelta. Se cae enseguida. Es que si está suelta, se cae enseguida. Estaba duro, seguro. A ver, da el golpe que ha dado. Pero con cuidado de no cargarnos la cámara, claro. Ha sonado así. Pero lo que sí que era seguro es que todos estábamos alrededor de la Ouija. Y nadie estaba tocando la cámara. No, las dejamos sin querer. Es que si la dejo floja se cae sola directamente, no se aguanta. O sea, ¿tú te acuerdas que la has forzado? Pero es que igualmente, aunque no me he acordado, aunque sí. No ya la ha dejado se floja, caído. Se cae el momento. Bueno. Madre mía. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo es que soy un poco atrasado para estas cosas. Porque yo he oído el ruido y me he quedado igual, ¿vale? He dicho, uy, pensaba que era una piedra o algo. Me ha pegado un susto, Bárbara, tremendo. Sí, o sea... Y Cookie que ha pegado un salto o algo parecido. Yo me he asustado, sobre todo porque nos hemos asustado todos. Porque, claro, yo pensaba de verdad que alguien se había caído o algo. Yo me he ido corriendo, ¿eh? Pero aquí es lo que llamamos la histeria colectiva, ¿no? Cuando sí, uno ha hecho ay, todos. Yo, por ejemplo, he llegado tarde. O sea, yo he escuchado el ruido, pero me queda igual. Y, ¿cómo que llega tarde? No, pero todos os habéis alterado. Digo, uy, yo también. ¿Sabes? Ahí es cuando hay mucha gente. También influye. Yo no sé por qué me ha asustado, pero sé que me ha asustado, eso está claro. Tira la cámara otra vez. Bueno, ahora no. Bueno, pero vamos a ver. Podemos hacer una cosa. Otra, solo para... Curioso que Cookie haya dicho que ha pasado alguien por aquí y después se ha caído la cámara. Eso, sí. Eso ha pasado más de una vez y lo sabe. Ese tipo de movimiento de, ay, he notado algo, y después el otro, ay, yo también, y grabaciones así. Yo tengo frío. Sí, un poco más de frío hace. Sí, yo también tengo la piel un poco más de gallina. ¿No será porque te lo he dicho yo? Antes de que decírmelo ya lo notaba, pero no te lo he expresado porque me da igual. Pero yo no por el susto, ¿eh? O sea, el susto me ha acojonado literalmente, perdón que diga la palabra, pero... Yo no me he acojonado, me ha pasado como el Sebas, me he quedado como... Así en como... No, yo no. ¿Echamos un vistazo afuera? Yo me he asustado. Otra vez. Aquí. Aquí sí. Tengo frío. Hay una zona donde me dan. ¿Ves? He visto una persona. Es que mira, mejor, justo detrás tuyo. No. Mira. Yo tengo los pelos de punta. Mira. Alo, parece que seamos los buscadores de fantasmas de estos, pero. Te digo, vale, que otra vez. Detrás tuyo ha pasado alguien antes. No, puede ser que haya. A ver, va, me voy a salir. Vamos a salir todos fuera. Respiramos aire sin asustarnos. Yo, o sea, he notado el susto y el susto ese cuando te da la palpitación, pero sí que después he notado el frío, que es cuando nos hemos puesto más, sí, más todos así frío, ahora. ¿No? Sí, un escalofrío. Sí, yo también. Sí, bueno, ¿os parece? Qué susto me da ahora con el punto de la cámara, de la luz. ¿Os parece que paremos un momento y? Pedazo de murciélago. Joder, ostras, sí, de verdad. Hay murciélagos enormes, ¿eh? Sí. Es Batman. Bueno, vamos a parar un momento. Recogemos, si os parece, las grabadoras y visualizamos un poco. Y sobre todo intentamos mirar la cámara a ver si se ve algo. Vale. Y bueno, os explicamos enseguida qué. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Después de este momento de tensión, vamos a ir al coche, vamos a intentar analizar con el ordenador de Sebas los audios, y a tanto audios como vídeos si podemos. Pese a que la cámara al ser mini DV no vamos a poder verlo, podemos ver a través de la pantallita normal. Y bueno, no sé, un momento de susto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya lo hemos explicado. Pero ahora mismo, Pedro, bueno, Cookie. La cámara, ¿qué dejamos aquí? Ahora nos vamos y no dejamos nada. Vale. Vamos a ir al coche, vamos a relajarnos y a intentar ver qué hay. Luego volveremos y aquí es cuando Pedro posiblemente o se quede solo o bueno, veamos a ver qué hacemos. Pues vamos a ir para allá y si registramos algo lo decimos. Sí, lo contamos enseguida. Bueno, ya hemos hecho el parón en el coche y nos hemos encontrado con una sorpresa. Habría que... Todo esto que os vamos a explicar ahora está sin analizar en casa. Es un análisis previo realizado en el coche que no tiene quizás la importancia que debiera. ¿Pero qué ha pasado, Sebas? Bueno, hemos oído unas voces, ¿no? Unas voces que repetían a Pedro Vallespín cuando decía algo de la Ouija. Notaréis una respiración ahora más... Estamos caminando. Sí, estamos subiendo cuesta arriba. Y bueno, repito, el susto más grande que nos hemos pegado ha sido el de la cámara. Y lo que hemos escuchado, pues habrá que analizarlo más con otros programas. Sí, lo que pasa es que la voz, más que repetir, porque si repitiera exactamente palabra por palabra lo que dice Pedro, podríamos creer que os hubo un fallo de audio o un eco. ¿Pero qué parece que diga? Simplemente va diciendo palabras que Pedro dice... Pero como contestándole. Como confirmándola. Como si confirmase lo que estoy diciendo. Sí, de hecho hay una que dice... Yo comento lo de que mueva, que el máster es lo de madera, o que mueva el máster. Y ha dicho, cuidado el máster. Que mueva el máster. Que mueva el máster. Me ha dicho, si hay alguien aquí, que mueva el máster. Es lo que hemos entendido, ¿eh? Y ojo, lo estamos diciendo con los análisis hechos en el portátil y con el audio del coche. O sea, no tiene ningún rigor ahora mismo en directo, pero nos vamos a volver a enfilar allí. Que hemos vuelto a hacer lo mismo de antes. Bueno, lo mismo, a ver, un poco más rápido, que es comprobar que nadie subiera por aquí y nadie ha podido entrar, porque estamos en la entrada donde está el coche. Y se supone que no hay nadie por dentro del castillo abandonado de Palafolls. Así que vamos a volver. ¿Qué vamos a...? Pedro, ¿quieres...? Bueno, ahí aún tenemos la capillita, ¿no? Pequeña, que es la que mucha gente se ha asustado al venir. Porque de día, como hemos comentado antes, es más oscura. O sea, es más pequeña, pero de día pasas por al lado y no ves nada de lo que hay dentro. Ahora mismo parece que hay menos luz en la zona donde estábamos antes. Igualmente, debe ser un efecto óptico porque la luz no se ha movido de sitio. El mástil ha dejado de sonar hace bastante rato. Sí, parece que el aire tampoco... Hace calor, ¿eh? Hoy. Y en la grabación que hemos... Sí, pero la... El chiste que... Sí. Ahora Antonio está intentando acceder a una zona que no hemos estado antes. Aunque parece que es una explanada, que no hay nada. Pero lo mejor es investigar bien todo lo que hay alrededor. ¿Qué ibas a comentar de la grabación? Sí, que no... El mástil parece ser que no ha sonado en ningún momento. ¿El mástil? Sí. No. El mástil. El mástil no ha sonado, no. No, hemos escuchado eso y es extraño, ¿no? Es que no sabría cómo explicarlo. Ahora mismo supongo que... Tenemos que tener alguna otra prueba. No sé cómo vamos a montar el programa. Pero a mí me chocó mucho de que antes de empezar, cuando estábamos con Salma aquí, sonaba muchísimo el mástil, no puede moverse, con viento todo. Ahora hay ráfagas de viento que yo no noto. Sí. Y no se escucha nada. Y ha sido justo cuando siempre has dicho empezamos. Me encanta porque Pedro dice estas cosas y se va. Y nos deja con la incógnita, ¿no? Sí, no sé. Pero vamos a subir sin caernos, sobre todo. Ahora también estamos haciendo ráfagas de fotografías. Bueno, pues con la intención primero de iluminar el sitio y también de ver si podemos captar algo. Volvemos al punto de origen, volvemos al mismo sitio. Que parece que es donde suceden más cosas. Bueno, más cosas. Bien es cierto que no hemos probado todavía el segundo sitio, que aún es el que más nos impresiona. Sí, sí. Podríamos hacer la prueba en la primera capilla o el primer búnker o lo que sea y luego venir aquí o... No yo sé, yo lo haría al revés, yo creo que está latente repetimos, ahora esto y... Repetimos sí. Aquí y luego probamos. Escucha algo dentro. Sí, he sido sí, yo. Vale. No. He hecho así, no, justo. No. Ah, sí. Hazte la rascada. No, he escuchado algo dentro. ¿Qué has escuchado? Yo no he escuchado nada, ¿eh? Una rata. Yo te digo que me he rascado la cabeza. No. Y muy exageradamente. Podría ser una rata o lo que sea, pero yo he escuchado algo aquí dentro. Vamos a hacer ráfaga de fotos. Sebas, ¿puedes coger la grabadora? Sí. Y vamos a... A ver si Antonio puede enfocar bien todo esto. Ahí al final parece que... Puede ser que se mueva algo. Podría ser. ¿Dónde va la cámara? ¿De vídeo? No, de fotos. No me deja tirar fotos. Estoy intentando, ¿eh? Bueno. Como siempre, no, se nos va la batería de las cosas. La de las que iluminan. Bueno, pues gasta también más. Hemos vuelto, como hemos dicho, a la capilla grande. De las dos que hay aquí... En el castillo de Palafox. Quería hablar con Pedro porque él ha dicho que se quiere quedar, pero lo ha dicho muy convencido y después de lo que ha sucedido antes. Cookie, ¿tú sigues pensando que te quieres quedar solo? Como en Belchite. Con más ganas todavía. ¿Pero por qué lo dices eso? No, porque lo hemos dicho antes, hemos estado grabando, hemos estado escuchando la grabadora y se han escuchado unas voces y estoy convencido de que he visto a esa persona que hablaba. Cuando has dicho que pasaba alguien por aquí. Digo yo de que he visto a esa persona y... Bueno, lo bueno ahora yo creo que somos menos gente. Y eso también implica a la hora de ver cosas o de lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Qué frío me da. Y ahí me han pellizcado, ¿eh? Muy raro ahora mismo. Yo aquí dentro tengo calor. Y ahora tengo escalofríos otra vez. Bueno, no sabemos si... Hombre, también puede ser algo de energías, ¿no? ¿Crees que podía existir esto, Pablo? Una energía de alguien que desprende ese tipo de escalofrío y se contagia a las otras personas. Por ejemplo, que yo haya sido el que haya... O sea, al tener escalofrío, yo os haya provocado... Yo creo que sí, ¿por qué no? Perdón, me acerco. A ver, siempre han dicho, sobre todo en programas de estos de misterios, que van a investigar y tal y demás, que las energías y todo en las piedras, que la piedra suele captar mucha energía... A ver, esta iglesia está llena de piedras por todas partes. Sí. Está hecho de piedra. Con lo cual, algo debe haber. Es raro. Aquí se nota frío. Sí, está exactamente. ¿Dónde está Antonio ahora mismo? A ver, ahí... Que haya una caída de aire o algo. Hay que decir que Antonio está justo... Bueno, no justo en el medio, no. Pero hay una ventanita muy pequeña en una de las paredes. Yo creo que la ventanita es la explicación, ¿eh? Del frío este. Justo sería la zona. Sí. Es que parece que viene de arriba. Cuando no, tú es que eso es lo que a mí me ha notado. Sí. Que a mí me ha notado, he notado el frío en el hombro. A mí me ha bajado como aire frío hasta y me ha tocado el hombro. Bueno, he notado frío por aquí por el hombro. Sí, aquí da frío. Sí. Pero. A mí me ha dado frío en la mano, ¿eh? Ahora mismo. Pero de arriba, ¿que sí? Sí. Y ahora no. Yo como si hubiera entrado aire. No veo ningún agujero arriba. Ya, pero la forma que tiene esto a lo mejor hace que corra el aire. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Podría ser. No tendremos de corrientes, pero bueno. No, yo ahora, o sea, yo ahora mismo tengo calor. Pablo tiene calor. En el momento en el que pasa eso, que todos nos sugestionamos o que yo me sugestiono y os lo provoco a vosotros, es cuando hace el golpe de frío. El aire que viene de fuera. Sí, yo creo que es una... Yo creo, a ver, es un sitio que está súper agujereado, ¿eh? O sea, yo creo que viene de algún sitio. De afuera, es que por ahí entra un poquito de rasquilla. A ver, para que la gente lo sepa, hay una puerta, hay una especie de circunferencia en la parte superior y en el otro lado de la capilla hay un agujero. O sea, puede ser de menos de medio metro... Y de ancho, pues, unos 30 centímetros, quizá. No mucho más. Bueno, Pedro está preparando todas las máquinas para volver a hacer una experimentación. Lo que no sabemos si se va a quedar solo ahora mismo. Ya decidirá él cuando quiera. Hay que decir que aquí fuera sí que hace un poco más de aire que antes. Pero es curioso lo que decían, ¿no? ¿Por qué el mástil sí? Y ahora, de repente, cuando hace aire, no. Pues en las corrientes, puede ser que aquí dentro ahora mismo haya otro tipo de corriente, no lo sabemos. Pedro quiere grabar otra vez, con la ouija en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cuando el objetivo, lo tengo en automático, yo no tengo ni idea de hacer fotografía, pero ¿sabes cuando tienes una cámara reflex, de estas que se cambian los objetivos y tal? Exactamente donde está enfocando... ¿Puedes repetirlo, no, por favor? Acabo de escuchar un ruido... No, pero un ruido muy raro, de verdad, un ruido muy raro. Me he levantado porque está súper... no sé, tengo la piel de gallina, los brazos, todo, hasta tengo los pezones erizados y todo. Bueno, también hay que decir que Pedro es el único que no haya chaqueta, o Pablo... Bueno, Pablo tampoco. La he dejado en el suelo ahora mismo. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. ¿Queréis dejar la cámara? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como os he dicho, tenemos dos grabadoras en el suelo. Sí, las ráfagas son de aire, ¿eh? Porque ahora sí la he notado. Sí, es lo que he dicho, he salido. Lo que te quería comentar que me está pasando con la cámara es que quiero tirar, o sea, lo que decía, una cámara reflex, normal. Espera, perdona, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Dilo convencido. No, es que quiero que mueva la madera. ¿Quieres que lo diga convencido yo? Perdona, Pablo. Voy a poner... A ver, ahora mismo, para que si hay alguien aquí, Pedro acaba de poner... una tabla con muchas letras, que es la tabla Ouija, para que nos entienda quien sea, y con una madera en el medio. Lo que vamos a pedir es que, si hay alguien aquí, alguien que esté con nosotros, me está entrando escalofríos otra vez, si hay alguien aquí, que mueva la maderita que hay en medio cuando nos vayamos. No, ahora. O ahora, lo veo difícil. Pero bueno, antes también se nos ha caído la cámara. No sé. Vamos a hacer una cosa. Sí, perdón, ¿qué decías de la cámara aquí? Ahora te lo explico. Ahora, sí. Si te parece, dejaremos incluso esta grabadora aquí. Uh-huh. Nos quedamos aquí, aunque sea en la puerta, no. Y vamos a ir tirando preguntas. Sí. Vamos a ver si nos quiere contestar a una de las tres luces... Rojas. Rojas, verde, o sea, me sirve también el audio de la cámara. Sí. O la Ouija. La Ouija es lo que tú has dicho, el tablón. ¿Blanco? No, ahora cuando... Exacto. Lo que quiera utilizar, que lo utilice. De la tabla con letras. Y eso, ahora nosotros dejaremos las tres grabadoras grabando todo el rato y nos quedaremos en la puerta en silencio. Intentaremos estar en silencio. Ahora entra el aire, ¿eh? Se nota mucho que es el aire. Y a ver si iremos lanzando preguntas. Preferiblemente que lo haga Pedro. Lo que te comentaba de la cámara es que, ¿sabes cuando tú tienes una cámara en automático que tú le das al obturador, o sea, el cacharro este para hacer el disparo, y ella misma se ajusta? Sí. Pues durante por lo menos 3 minutos yo he intentado tirar una foto hacia donde Pedro dice que ha escuchado esos sonidos y me hacía la cámara el se ajusta, se desajusta, se ajusta, se desajusta. Porque tiene algo, ¿sabes cuando tiene algo en medio y no lo capta? O sea, y que no puedes hacer la foto porque no es, pues, y no he podido hacer la foto. Lo he escuchado aquí. ¿Ahora? No, antes. Era aquí. Ahora sí me deja, ¿eh? De todas maneras. O sea, ¿veis? Ahora sí que la escucháis. Pues. Puede ser que se rebote, que sea un chicle y que sea otro lado. Pero lo peor es que está hecho para que desde cualquier sitio escuches a la otra persona. ¿Queréis que ponga el sensor de movimiento? Sí. No. Está fuera. Yo también grito para probar. Habla. Ahora prueban de hablar los dos. O se oye bien, o sea que si Cookie ha oído algo extraño, extraño es. Ahora que nadie se asuste, ¿eh? Porque voy a defender el sensor de movimiento. Sí, el que utilizábamos en una de Sans. Lo pusimos para las veces que hicimos la, sobre todo la primera Ouija. Y ahora Pablo la va a encender. Otra cosa que se ha quedado sin batería ahora mismo es... Me río porque es que hace gracia que sucedan estas cosas tan a menudo. Se ha quedado sin batería el sensor de movimiento. Que no lo hemos usado, nada más que... Nada. El usamos en Nona de Sans, me parece que 4 veces contadas. Uh-huh. Que habrá estado, eso sí, de esas 4 veces, unas 3-4 horas encendido. Pero vaya, yo no sé qué gasto de batería tiene esto. Y en Belchite lo usamos, me parece que solo cuando Pedro se quedó solo. O sea, no ha tenido un uso de ningún tipo. Sí. La batería esta no la tengo. Es que de hecho no he pensado que el sensor se fuera a quedar sin batería. Un sensor comercial, ¿eh? Porque típico que cuando entras en una tienda se escucha el tiri. Sí, se parece a ese ruido, es verdad. Bueno, pues típico poltergeist, por llamarlo de alguna manera. Descargas de batería. Ay, sí, perdón. Vale. Pues Pablo, se la pasa a Pablo ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer lo que hemos comentado. Vamos a dejar la grabadora. Queremos que vosotros escuchéis también lo mismo que escucharemos nosotros cuando la analicemos. Pedro Vallespín está realizando... moviendo la ouija. Hablar a las luces rojas o mover la madera. Puedes hacer lo que quieras. Pero contesta. Vamos a salir fuera, te dejaremos un momento. Déjala en el medio, que no nos asustemos. ¿Y la chaqueta? No. Una cosa antes de salir, importante: no hablemos entre nosotros. No, ahora cuando salgamos, por lo menos el tiempo este, solo preguntas. Si pasa algo, si notamos algo, sentimos, escuchamos, sí. Pues vamos comentarlo. A ver, ni yo ni Antonio, si parece bien Antonio también, no vamos a decir nada. Vale. Para que no haya confusión de voces. Vale, o sea, hablaremos como mucho. En principio, Pedro será el que hará las preguntas. Y yo, como si me asusto, pues hablaré. Pero de principio dejamos 3 grabadoras, una cámara Nightshot y una Ouija con el máster con la madera en medio. Utiliza lo que necesites. Nosotros estamos aquí y te escuchamos. ¿Y alguien ha dado golpes? Ah, vale, es el candil. Venga, pues nos salimos fuera. A partir de ahora, la grabadora ya está ahí. Pedro Vallespín se queda en la entrada. Para nosotros poner aquí. Yo voy a ir tirando, eso sí, voy a ir tirando ráfagas de fotografías a la oscuridad total. Quiero aclarar que eso que estáis escuchando es otra vez el objetivo que no es capaz de tirar la fotografía, ¿eh? No es un ruido... Como resultado, pido de que haya alguien, porque aparte que lo he visto, lo hemos sentido y lo hemos escuchado. Te pregunté directamente, ¿te estamos molestando? Si quieres hablar a las luces rojas, te escucharemos más tarde. Puedes hablarle directamente a las luces rojas. Si quieres que sepamos algo al momento, puedes mover la pieza de madera que hay encima de la tabla. Antes te he visto. Si quieres que entre, haz un ruido. Pedro, se escuchan perros. Sí, sí. Lo digo para dejarlo marcado. Voy a andar un poco. Voy a estar más cerca de los grabadores ahora. Voy a sentar en el suelo. Ya nos has dicho lo que era el máster, ya lo sabes. Ha dicho que tenemos que tener cuidado. ¿Es así? Bájate un segundo. ¿Eh? Bájate abajo un segundo. ¿Por qué? No, no, no. Aquí no. Bájate abajo, usted está abajo. ¿Te quedas ahora solo? Sí, un momentito solo. ¿Vamos para abajo? A ver. Ahora mismo, lo que pasa es que no sé si la cámara te enfoca o algo, ¿no? No. Me voy a tirar para atrás un poco, si quieres. Ahora vamos, somos nosotros que vamos a dejar a Pedro Vallespín solo. ¿Por qué no hacemos lo del sello? Podríamos probarlo. Sí, ahora cuando lleguemos. O sea que Pedro se quedó en su móvil. ¿Eh? Estaba todo oscuro la cámara. ¿No estaba en Nightshot? No, estaba en Nightshot pero estaba oscuro, no sabía nada. Así como el zoom, a lo mejor por el flash cambiaba. No pasa nada. ¿Y si ponemos, para que no se vea así, la cámara aquí y tú te quedas ahí dentro? ¿Dónde está la cámara tú y la cámara aquí para allá? Como veas, mucho más. No, yo lo movería. Vamos a moverlo todo donde te he dicho. Vale. Vamos a hacer un movimiento de cosas. Pero paramos las grabadoras para que haya una nueva grabación. Sí, y así sí, nos será mucho más fácil. Vamos a lo que nos habéis estado escuchando. Ahora ya he cogido la grabadora. Vamos a parar las grabadoras y iniciarlas nuevamente. Pedro ha tenido un problema con el de este. Y vamos a hacer la prueba de... 13 minutos, vale. La prueba de... Vamos a parar la de Pedro. Y ahora moveremos todo al fondo, incluso, a ver, si no me mato yo antes, vamos a hacer que la cámara coja a Pedro y coja lo máximo posible, ¿no? ¿Movemos una par de piedras para...? No, yo creo que, a ver... ¿Para colocar las grabadoras y eso? No, claro, las grabadoras pueden estar en el suelo y todo. Pablo, ¿qué? Lo que te he dicho antes, ¿eh? Una grabación del vídeo, mira, si dejo quieto ahora, lo suelto, se baja automáticamente. No se queda en ningún momento parado y luego baja. Claro. Lo que te he dicho antes es que estaba quieto durante un segundo y luego se movía hacia abajo. Lo que estamos hablando es del golpe que hemos escuchado antes, que se ha soltado el golpe. Estamos probando la sensibilidad del trípode. Que sí tarda muchísimo. Y es que tarda mucho en caer, pero bueno, yo creo que puede haber sido. Ser, pero... Bueno, vamos a colocarlo bien. ¿Alguien se siente ahí, por favor? Sí. ¿Hablamos? No, Carl, no. Está ahora Sebas haciendo pruebas. Vale. Entonces. Ahora estamos a oscuras total. Dentro de un sitio. Estamos haciendo pruebas con la Nightshot. Estoy haciendo guiñas. Para que Pedro se quede totalmente a oscuras. Quiero dejar claro que lo que. No sé si se verán las imágenes o no se verán. Voy a quitar la Nightshot para que se vea como otro que voy a ver yo. Vale. Esto digo yo. No se ve nada. O sea, se ve. Bueno, a ver, no se ve nada. No vamos a engañar a la gente. Si mira hacia la entrada, se ve la luz del castillo, pero vaya, que yo no me quedo solo aquí. Esto ya lo digo ahora. Pero él estará en la oscuridad total. Pondremos la Ouija con el máster en el centro. Nada, es que ya me parece ver de todo. Y las dos grabadoras nuevamente. Y nosotros nos marcharemos fuera para. O dejamos las tres, dejaremos las tres grabadoras, si os parece, para que la gente escuche además. ¿Vosotros no queréis hacer un directo con Google? ¿Desde celo? No habléis abajo. ¿Celo no queréis utilizarlo? Sí, lo podemos usar, pero para nosotros, quiero decir. Dejamos las tres grabadoras para que se registre una para el programa y las otras dos para nosotros. Y que la gente escuche lo que va preguntando. O. Sí, sí. Sí, por eso, en las ranuras no. Las vamos a colocar en la zona. Mira las cámaras si quieres, a ver dónde se ve. Exacto, donde se vean. Incluso me atrevería a decir que la Ouija la vamos a dejar ahí. Y me explico, porque si Pedro se mueve y se va a mover la Ouija, lo vamos a ver en el vídeo. Entonces, las cámaras, las grabadoras las pondría donde estaban. Mira. Sí, colocamos las grabadoras. Sí, donde estaban. Las grabadoras que yo con la cámara dejaré constancia de que voy ahí y luego me vuelvo ahí y estará con el otro vídeo. Bueno, tú dices que ya te quedas ahí. Vale, yo la pongo aquí. O sea, no, vale. Vale, estamos. ¿Quién tiene la otra? Espera, que yo no veo. ¿La coloco ya? ¿Le damos ya? No, cuando yo te diga, Cuando yo diga tres, ponte allí. Sí. Cuando diga tres, la colocamos. Una, dos, tres. Vale. Colocada. Las dos cámaras principales, las dos grabadoras principales están registrándolo. Como más o menos antes, medio del máster, la ouija, etcétera. ¿Se ha movido? No. No. Pedro. Ahí que se vea alguna letra. ¿Sabes? Dentro de una letra se ve más que en el círculo ese. Ya lo deja en la A. Vale. La ouija la vamos a dejar en el A. Por probar, sencillamente, porque vea que es un método de comunicación. Junto con las grabadoras. Esa es la A. Exacto. Lo que comentaba, Pedro Aispín se va a quedar con la cámara enfocándole a él. Encenderemos el sello. ¿La cámara? Sí. Encenderemos el sello para comunicarnos con él. Cualquier cosa que sea urgente la tendremos registrada. Dejo esta cámara también, esta grabadora. Solo hará una comunicación con el sello para decirle que estamos fuera del alcance. Vale. Sí. Vale. Nosotros a Pedro solo le diremos una vez que estamos fuera. Ya estamos fuera. Y a partir de ahí, pues lo veremos en la grabación y así se ve. Se ve perfecto. Dejamos la ouija en el A. Las tres grabadoras, la mía con grabación constante, o sea que vais a escuchar cómo nos vamos, cómo todo. Y bueno, vamos a comunicarnos con Cello. Venga, Cello. Espera, que saco mi móvil para que todo esté. Y dejo la tercera grabadora. Pedro, evidentemente, hará preguntas, hablará a su imagen. Apagarás la luz, ¿no? Ahora cuando nos vayamos. Sí, sí, ahora a quitar esto. Vale. Muy bien. ¿10 minutos? Sí, 10 minutos y cualquier cosa grita, si hace falta. Sí, confirmo que la das en tu sitio, que vosotros no estáis aquí dentro ya. 10 minutos a partir de. Yo vuelvo a mi lugar y lo veo. Vale. Esa es la cámara, siento que te he quitado el de este. Confirmo. Que luego no se vea bien. Pongo mi sitio y apago la luz. Si estás aquí, mueve el máster, mueve la madera que hay encima de la tabla. Yo me voy a quedar aquí contigo durante un rato, estamos solos los dos. Debes llevar mucho tiempo solo, dando vueltas aquí. Yo te voy a hacer compañía. ¿Con quién me recibe? Qué susto me habéis dado, cabrones. Sí, os recibo. De entrada os digo que estoy de muy mal rollo ahora mismo, ¿eh? Voy a ver si la cosa va más tranquila. Ya cortamos comunicación, hasta después. Ahora son las 3 y 23 en mi reloj. Y 30 en punto, podéis venir. Bien, recibido a las 3:30, subimos para arriba. Vale, escucha un ruido, creo que era el mástil. Hay unas luces rojas de color sangre. Acércate a ellas y di algo. Yo te escucharé. Vamos a tener dos maneras de comunicarnos. Una de ellas es que me hables a través de las luces rojas. La otra es que muevas la madera que hay encima de la tabla blanca. Si me entiendes, di algo a luces rojas o mueve la tabla. Va, dame una señal. Eso es. Dame más frío. ¿Así es como quieres hacerme notar que estás aquí? ¿Solo con eso? Estás aquí, ¿verdad? Te he enseñado cómo se movía la madera. Solo tienes que ponerte encima y moverla suavemente. Mueve la madera, va. ¡Muévela! ¿Qué es ese ruido? Voy a preguntar a ver si ha sido alguien de ellos. ¿Has hecho un ruido aquí fuera? Repito, ¿has hecho un ruido aquí fuera? Ha sido justo antes de preguntaros, que ha sido un golpe aquí fuera. No, no, negativo no. Estamos en la entrada, pues en uno de los rincones intentando no afectar lo máximo posible. O sea, no estamos dentro del recinto del castillo ahora mismo. Vale, he escuchado antes un ruido del mástil por la parte de atrás, por luego que hay en el monasterio, en ese huequecillo de esa ventanilla pequeña. Y luego he escuchado por la puerta principal un ruido fuera. Corto comunicaciones, ¿eh? No me contestéis. ¿Te estoy molestando aquí? ¿Por qué no das un golpe? Venga, hay un mosquito, ¿por qué no me tocas tú? Si no es capaz de mover la madera... Venid, pero cagando leches. Ok, vamos para allá corriendo. Ya estamos. ¿Has escuchado ruidos? Yo he escuchado dos golpes. He escuchado dos. Uno que yo traje aquí, que ese golpe era el mástil, porque he escuchado el metálico y el mástil, pero lo he escuchado por otro y fuera. Pero dos golpes así. No, yo he escuchado uno y acabo de mucho rato he escuchado otro y fuera. Era todo mudado, ¿eh? No, un golpe, es un golpe. ¿Paramos la grabadora? Sí. Si os parece, descansamos un momento y ahora os explicamos lo que sea. Dejamos que Pedro descanse y ahora que nos explique. Cambiado de ubicación al sitio peor todavía, bueno, peor entre comillas, porque es más claustrofóbico, si cabe, que el anterior. Y es donde vamos a probar a realizar más experimentaciones, ya que el otro, pues bueno, hemos estado mucho rato y si hay algo, pues ya tiene que aparecer. Aquí vamos a hacer ahora, vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? ¿Algo? Sí, a la Ouija la pondremos en el medio otra vez, ¿no? ¿Has comentado? Sí, igual que antes. Porque preferimos no tocarla. Y que ya sola, de por sí, si quiere alguien decir algo, que esté presente, o en el otro mundo, como sea, lo haga. Ahí. Pedro, ¿cómo te ha ido la experiencia en el otro lado? Ah, bueno. Acabas de escuchar, así que vale. El otro lado... Al otro lado me refiero a la capilla. Eso, marquemos que no es el otro lado del otro lado. Bien, una sensación muy rara, digo, ha sido peor que Belchite. Belchite estaba mucho más tranquilo, estaba mucho más calmado. Incluso aquí, escuchando ruidos, porque escuchaba música de fondo. Sí, sí, hay música estaba de una muy, casa. Muy nervioso. Hay momentos que he notado presencia dentro de la capilla. Pero ¿y por qué crees que aquí, que es un sitio teóricamente, a ver, las muertes son muertes en todos lados, sí, igual? Sí. Porque a lo largo de la historia aquí también a lo mejor han habido más muertes que en Belchite en un tiempo corto, pero bueno. ¿Por qué crees que aquí te ha causado esa sensación? Puede ser por muchas cosas, puede ser por el día mismo. Es que puede ser de que la luna sea diferente, el no sé qué sea diferente. Hay tantas combinaciones y variaciones diferentes para poder explicar el por qué hay energía y ahí no hay tanta. Que es que puede ser cualquier cosa y yo me quedo con el momento, o sea, el momento este de que estoy peor que Melchite. Puede ser también el estado anímico, mil cosas. He de decir también que aquí no tenemos luna llena como fue el caso de Melchite, es luna decreciente, creo que ahora está hacia luna nueva, está bastante escondida, pero tenemos la suerte, o la desgracia, no sé, según se mire, de que aquí, como es un castillo, está iluminado por focos de solo la parte exterior, pero claro, suficiente como para que no tengamos esa sensación de oscuridad total y de miedo. Este sitio tiene como unos polletes que vamos a aprovechar para dejar las grabadoras, ¿no? Sí, claro, pues voy a grabar como dejo las grabadoras. Sí. Pero cuando tú me digas las conectamos y... ¿Tres, no? ¿Igual este? Sí. ¿Acercados? ¿Acercados? Yo creo que no... ¿Pero sí? Estamos poniendo las grabadoras... Venga, uno, dos, tres. Grabando. Venga, las colocamos en unos más... Bueno, no sé qué son, la verdad, unos polletes, unos salientes... la Ouija está en el centro de la sala, por decirlo así. Ya nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a ir realizando preguntas. Sí, encendamos la cámara y... ¿La cámara hacia la Ouija? ¿Está encendida? No, encenderé ahora hacia la Ouija. Nos sentamos los cuatro en el suelo. Puedes encenderla que se nos vea a todos. Sí, intentaré que... Sí, que o sea, ahí... Sentaos. Hay piedras para cada uno, ¿eh? Sí. Pues aprovechad y sentaos y coloco la cámara. Vale. Las grabadoras me gusta que estén en la parte alta, porque así no estén en el suelo. No son manipulables, claro. Justamente. Y bueno, la mía es la única, la que yo tengo, es la que está más manipulada, porque es la que se está grabando todo el rato. Eso quiere decir que es la que menos, si no... Sí, puede ser. Sí. Vale. Bueno, pues nos estamos colocando en posición de simplemente estar aquí y sentir lo que pasa. ¿Qué hacemos? ¿Apagaremos las luces? Sí. Pedro nos acaba de asustar a todos con su cámara. No. Y bueno, grabará. Y nos grabará a todos. La Ouija vuelve a estar en el A. No por nada, o sea, no tiene ninguna lógica. Simplemente es por ponerla en una letra. Y colocaré... ¿Dónde queréis que coloque? ¿Queréis que coloque esta grabadora en el centro de nosotros? ¿En esa piedra central? Mira. En el centro de la Ouija. Vale, pues nuestra grabadora, la que estoy hablando ahora mismo, quedará en el centro de la Ouija y vais a escuchar lo que vayamos preguntando. Nos quedaremos a oscuras total. Y a ver qué pasa. Hay una cámara que nos está registrando todo el rato, de Night Shot, que se nos ve si alguno de nosotros tocara lo que sea, pues se registraría. Y vamos a empezar la experimentación. Se van a escuchar los típicos ruidos de fotografía, porque yo iré lanzando ráfagas para, bueno, para intentar captar lo que sea. La batería del móvil cayendo también. Bueno, batería de la cámara, pero es por el uso, ¿eh? Por el uso. Puede ser porque... Sí, sí, no, pero quiero decir que está cayendo también porque nos estamos quedando sin batería. Venga, pues vamos a empezar. Dejo la grabadora en el centro de la Ouija. La luz está mirando así, para que sea algo positivo. Vale, espera un momento, coloco... Voy a utilizar el péndulo, vamos a ver, no he utilizado en... No, pero luego lo puedes... Esto no, lo dejaré puesto para ver si hay movimiento. Se supone, porque la vez que lo hago, la segunda mejor dicho. No queréis. Cuatro dedos. Y que alguien vaya haciendo preguntas, ¿vale? Vale, pues mostrarlo por orden. Tú, Pablo... Da igual, ¿no? Sebas, hacemos una al revés del reloj y está. Sí, como una pregunta, sí. Sois unos mamones. ¿Hago algo? Sí, venga. Yo tiraré fotografías, ¿eh? Que lo digo para que no os asustéis. Cuidado que si lanzas muchas fotografías en la cámara... Vale. Sí, eso es muy seguido. La cámara es mejor, ¿no? Yo, perdona, Pablo, te quería comentar... la pregunta. Te quería comentar una cosa antes. Dime. Que cuando hacías fotos, sí. Te lo digo porque he hecho fotos en eventos de lucha y tal, si haces muy seguidas con ese modo, puede ser que no te deje, ¿eh? Ya, vale, perfecto. O sea, seguido. Bueno, no, pero no, es muy, muy, muy seguido. Lo que sería hacer. Ya, ya comentaré que esta cámara no tiene una tarjeta de esas ultra rápidas, pero bueno, da igual. Sí, puede ser una explicación lógica. A ver, nos quedamos en silencio. Sí. Hacemos una pregunta a cada uno y lanza una foto a cada pregunta. ¿Vale? Como queráis. ¿Quién va a empezar así el tiro de la fotografía? Que... Vale, empiezo yo. Vale. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si no enciendo la cámara, vale. Vuelve a... Repito. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué ha sido eso? Yo. Vale. Antes de la respiración escuchaba un golpecito flojito. No, pero he dicho... Antes de la respiración escuchaba un golpecito flojito. Es que perdona, pero estoy un poco constipado. Vale, vale, no, no. Tranquilo. Pero yo escucho un golpecito flojito. Detrás de Antonio. ¿Pregunto yo? Sí. ¿Vives aquí? En el suelo hay una tabla cuadrada blanca con una madera encima. Sirve para comunicarte con nosotros. Si estás aquí, mueve la madera. Voy a hacer una foto a la Ouija. Mejor. Quiero que muevas la madera. Soy yo. Si estás aquí, dinos a una de las luces de todas las que ves o a la madera, ¿qué tenemos que hacer para establecer un contacto de cualquier tipo que sea beneficioso para todos? ¿Has muerto aquí? Ahora os explico por qué lo he hecho. Bien. Porque mis relojes de los de tic-tac, o sea, de cuerda... ¿Se ha parado? No, ha hecho... va haciendo tic-tac, tic-tac, se oye mucho. Y va y ha hecho tic-tac, tic-tac, tic-tac... Ha hecho algo así, no lo sé reproducir. Pero ha hecho como si tuviera problemas. Y no sé, me ha parecido raro y por eso... Uf. ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿Puki? Es que ha habido un momento que he pensado, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie porque estoy tranquilo. Yo estoy excesivamente tranquilo. Soy un tío que se acojona, ¿eh? Y yo quería y está pensando. Tengo que gritarle que venga. ¿Para que viniese? Y lo he dicho, no falta gritar porque si nos puede escuchar o no, quieres que venga, vendrá. Y así lo pensar, quiero que entre y notar una ráfaga de frío en el cuerpo increíble. No sé qué queréis. Es decir, que estamos a oscuras total, salvo la luz que entra por la puerta. Con tres grabadoras actuando ahora mismo, dos subidas arriba, en cada lado de lo que sea esta habitación. Una ouija que no estamos tocando en ningún momento, con el máster puesto en la letra A, sin ninguna razón de ser, simplemente está en la A. Una grabadora en medio de la ouija y vamos lanzando preguntas. Incluso estoy haciendo esta explicación por si ello genera que pase algo. Y bueno, yo he de decir que yo soy la persona más asustadiza y estoy excesivamente tranquilo. Demasiado. Sí, yo aquí no quiero nada. Yo pararía para un descanso de la grabadora. Venga, no pues vamos a largar ya. Sí, vamos a parar unos segunditos. Vamos a parar un momento para salir. Tienen 7 minutos. ¿Cuántos? 7. Vale, pues eso lo usaremos para ti cuando te quedes tú aquí. Sí, y, vale. ¿Eh? No, da igual. Vamos a experimentar los dos sitios. Vamos a salir un momento, paramos unos segunditos y retomamos a ver qué podemos encontrar. ¿Para tú? No, ¿se apaga la grabadora? Creo que sí. Dejamos la aguja. No, está encendida, está encendida. Ya, pero ¿tú lo has parado? No. O sea, si grabas, haces este ruido, si paras. Buah, haz esto. Pues no... Estaba parada. Estaba parada. ¿Sí? No, no, no, no hemos encontrado una de las grabadoras parada. Sí, ¿vale? Ya podremos, ya veremos a ver si en teoría por las pilas no es, pero bueno, ya le buscaremos un significado. Vamos a parar unos minutos, son exactamente, ahora a ver si puedo, 3 y 48 minutos de la noche, de la madrugada, del sábado al domingo. Estamos en el castillo abandonado de Palafolls, enseguida volvemos. Hemos decidido, sobre todo por Pedro, que es el que nos comenta, que tú crees que en esta habitación, que era la que más nos asustaba de todas, hemos estado la mar de tranquilos y no parece que haya nada. Nada. Incluso no, no, hay tranquilidad. Demasiada, te digo yo, es que parecía como si... Sí, sí, sí, vas. ¡Qué susto más dado, por Dios! Es, no, no, te digo yo, aquí no hay nada. Mira que no soy yo de las personas que dicen, oh, aquí hay un ente, un no sé no, qué. No, no, digo, no. Es que no hay nada, porque no... O hay o sea, o si está, pasa olímpicamente de todo el tema. Yo lo que comento, yo soy el asustadizo. ¿Se apaga la luz? Vale, nos acabamos de quedar a oscuras en el castillo. Totalmente a oscuras. Espera, ¿dejamos esto aquí? Sí, sí, hay que coger. Sí, coge eso. Enfocarlo. A ver. ¿Eh? Que no hace gracia. ¿Que no? Ahora a ver. Ha cambiado. Lo normal es que... yo no tengo ni idea de cómo se programan estas cosas, pero normalmente son a horas puntos, ¿no? Bueno. O simplemente la han puesto a una hora. Sí. Porque ha sido casual que estemos diciendo. Cógela, va. Que no, yo. Que no pasa nada. Es que ahora me acabo, estoy un poco preocupado. Extrañado. Y que las luces enteras del castillo se apaguen cuando justo estamos diciendo no, si no pasa nada. O sea, que... quizá... Mira, te digo una cosa. Estoy muy cansado. Y ahora estamos aquí dentro y había tanta calma que me estaba durmiendo, pero sí, de golpe sí. Ahora con la luz me he despertado. No, sí, pero eso me refiero, de que ahí dentro, en esa sala... ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú fíjate a ver si aquí dentro ves algo que no hayas visto antes. Te da la vuelta y... ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿La comida? ¿Te has visto? Sí, sí. Ah, vale. ¿Las dos? Sí. Ah, vale. Te digo que de no, hecho, a ver... Es que pues, he tres o cuatro veces broma, y... A ver, en broma, pero... Pero vamos a ver, porque yo tengo fotografías. ¿Estás muy bien aquí? Sí, sí, mira, mira, ¿eh? ¿Qué te digo? Aquí viene un pobre y se queda tan a gusto. Sí, mira. Ahora sí. Venga, vamos a coger eso. Sí, se ven algunos. No, yo la... Bueno, a ver. Vale, sí, sí. Vamos a comentar lo que está pasando. Vale, vale. Estamos yéndonos de esta zona porque primero creemos que no hay nada. O por lo menos hay una sensación de tranquilidad, incluso excesiva. Para lo que somos nosotros así de... Pero la clave ha sido que se han apagado las luces, que nos daban tanta iluminación. Y ahora es diferente. Y ahora, claro, eso nos da a que podamos ir a una zona, que es la que hemos comentado al principio del programa, donde Pedro ha tenido unas sensaciones, pero al ser al aire libre no hemos querido ir porque la luz y todo esto... Digamos que no sentíamos la sensación de ir. Ahora, al estar a oscuras, no sé si es por ya... aquello de bizarrismo, de decir, vamos a ir ahora que está oscuro, tenemos la sensación de que tenemos que ir allí. Bueno, y vamos a ir. Pedro ha tenido una sensación extraña al principio, vamos a ver si nos han hecho caso y han apagado las luces. Exacto. Lo de las luces yo creo que supongo que es normal, pero sí que es verdad que se podía preguntar incluso al ayuntamiento qué horas se hacen habitualmente. No se ve nada, ¿eh? No, no, sí, ahora... ¿La de Antonio? Ahora sí, si no tuviéramos la... ¿Qué pasa? ¿Cómo? No. Ah, vale, vale, nada, sustos. habituales de la oscuridad. Vale, ahora sí que estamos totalmente a oscuras. Ha cambiado muchísimo. En un castillo abandonado. Sí, ha cambiado muchísimo. Hay que decirlo, Cookie, para arriba. Y nada, es que ya esta sensación de la entrada esta, de donde veníamos, ya no es tan bonita. Ha cambiado totalmente. Y ahora hay que ir con cuidado en la explanada, porque sí, hace rato que no miramos por aquí. Vete a saber. Bueno, estoy mirando música. También ha quitado la música ya. Ya era sí. Hora. Estoy mirando el sello, que no tengamos algún tipo de aviso de las chicas. Y bueno, pues ahora nos dirigimos a esa zona. Que a ver, igualmente debemos decir, cuando los ojos se nos han acostumbrado a esta oscuridad, se ve, porque estamos rodeados Malgrat, o sea, por la iluminación de Malgrat, Palafolls, Santa Susana, etc. O sea, es decir, no es una oscuridad total. Se nota que estamos subiendo escaleras. Sí. Pero sí es suficiente para tener un ambiente más adecuado, ¿no? Para estar haciendo esta investigación. Esto ya me recuerda más a Belchite. Sí. De noche. Sí, ahora sí. La música no la han apagado. Vamos a estar 5 minutos en la zona donde Pedro Vallespín al principio de todo ha tenido esa sensación. La Ouija la tiene en la mano. No toques el máster con la mano. Déjalo que lo tiene en sus piernas. Pero puede ser que resbale, incluso por el movimiento. Bueno, simplemente es una prueba, la última, y nos vamos. Y mientras vamos a ir, nosotros nos alejamos de la zona. Es un espacio al aire libre, quiero decir, ahora mismo se oye la música, se oye todos los ambientes que hay en la zona un sábado a las 4 de la mañana. Pero bueno, queremos realizar esta prueba para ver qué pasa. Ahora me vas a escuchar saltar. Y casi a Sebas caerse. Y bueno, vamos a... Vamos a ir un poco a la zona... A la torre, ¿no? Sí, a la zona final. Mientras, bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia del castillo de Palafolls? ¿Qué sensaciones te llevas de aquí? Bueno, me llevo el susto que me ha pegado Bárbara. Y nada, ahora vamos a hacer la prueba final. Pedro Vallespín está solo una vez más. Creo que es la tercera vez o segunda ya hoy. En la primera zona, donde bien han dicho antes mis compañeros, ha tenido una especie de revelación con alguien, ¿no? Ha utilizado el péndulo este, que yo no podía utilizar, por ejemplo, porque tengo muy mal pulso, un pulso muy fuerte, y eso no es bueno ni para la Ouija, ni para péndulos, ni para nada. Estamos en la zona final, yo estoy con Antonio, Pablo se ha quedado un poco atrás. ¿Pablo? No puede hacer fotos, dice. Y bueno, aquí arriba hay una torre, donde esta tarde hemos visto a dos chicos besándose cuando hemos llegado, esta tarde no ha sido. Y nada, pues ahora mismo no hay nadie, hay una escalera, tú puedes subir aún más. No hemos inspeccionado esta zona porque la veíamos muy abierta. ¿Sí? Pues vamos a ver un poco más flojo, que ahora Pedro Espín está solo. Y Pablo está haciendo fotos. Vamos a acercarnos a la zona. No sé si lo captará la grabadora. De alguien que está poniendo música. Son las 4 de la mañana. Juraría que es una casa. Que los vecinos deben estar bastante hartos ya. Y estoy viendo al lado un barranco. Aquí si te caes, te haces mucho daño. Por si lo puedes contar. Pablo sigue haciendo fotos. Pero Spin sigue solo. Estoy hablando muy flojo porque si no se oye. Allá donde está Pedro, que estará unos, no sé, unos 30, 40, un poco más, 50 metros quizá. 30 metros. ¿Pablo dice algo? ¿Sobre la cámara? Sí, perdón. A la zona donde está Pedro, me hace todo el rato lo mismo. Y estoy lejos, quiero decir, estaba a la misma distancia que estaba de vosotros, que a vosotros sí os he podido hacer fotos. Sí. A la zona donde está Pedro... Me hace la lucecita esta típica que enciende y hace todo el rato como si pasara alguien por delante y se reajustara todo el rato. Se enfoca, ¿no? Todo el rato. Soy incapaz de hacerle fotos. Bueno, pues ya ha pasado muchas veces esta noche. Son cosas que suelen pasar, la electrónica. Sí. Mira, si lo queréis, a ver si se puede registrar el sonido. Ahora seguro que sale la foto, porque esto es la ley de Murphy. ¿No te deja? No. ¿Y hacia allá? ¿Hace lo mismo? No, pues ahora me hace lo mismo. Un par de segundos, porque... ¿Pues es la luz? Pues ahora me hace lo mismo. Podría ser la luz, ¿eh? Pero es raro porque a vosotros desde lejos os he estado haciendo fotos, ahora no me deja hacer en ningún sitio. Podría ser algo que yo no entiendo de cámaras, ¿eh? Que es algo que puede ser... Pero casualmente, bueno, ahora no me deja hacerla a ningún lado, pero siempre era cuando enfocaba. Ahora voy a. Ahora sí. Antonio, perfecto. No. No. Vamos corriendo porque Pedro Espina ha dicho que vayamos. Cuando dice venir aquí es por algo. Vamos para allá. Como veis, la aplicación de sello nos va perfecta para este tipo de ocasiones. A ver qué es lo que ha sucedido. No tenemos visibilidad aún de Pedro, aunque sí que vemos la cámara. Hay que subir unas rocas. Estamos cerca ya de Pedro. ¿Qué ha pasado? A ver, Pedro está en un hueco y dice que tiene algo delante, o que ha parecido que tenía algo aquí delante. ¿Qué notas? Pero por tu sensación. ¿Qué tipo de ruido? Mira, no me dejaba hacerte fotos, ¿eh? Y ahora me deja, todas. Bueno, Pedro tiene que haber asustado. A ver, mírame. Psh, cookie. Bueno, la cara de siempre. Esto ha muerto ya. Sí. La cámara de vídeo. Sí. Ah, bueno, podría ser algún bicho. Hay mucha planta, ¿eh? Que yo sigo diciendo que me parece curioso que ahora puedo hacer todas las fotos que quiera. Mm-hmm. Desde allí, cada vez que has estado aquí solo, no he podido. ¿No has visto que se encendía esta luz? Pues aquí estamos. Seguimos grabando. Y Pedro ha tenido una sensación muy mala. Ha habido ruidos. Y cada vez más intensos, es lo que está diciendo ahora. Sí, pero no tiene la cara de siempre, ¿eh? La Cookie, la Ouija, ¿se te ha movido o no, no? Mira. No, dice que no. Mira. Tienes que haber poseído, tío. Te lo juro que casi le he enfocado con la luz y le he visto una cara de mala cara, tío. Ah, nos viene a matar a todos. Haz una foto con guía, a ver si se ve de cola. Bueno, vamos a ver, después de la última experimentación, que Pedro nos ha llamado rápido, ¿qué te ha pasado? Una sensación muy rara. Ya desde el principio del momento quería estar aquí sentado y nada, en principio he estado tranquilo. Le he comentado que podía mover la ouija, le hemos enseñado cómo se movía la madera, he pensado... No ha hecho nada. No ha movido nada en ese sentido. Pero escuchaba un ruido muy raro, que podía ser un bicho, tranquilamente. Y lo he vuelto a repetir. He pensado, el bicho dando vueltas. Pero he hecho como 6 o 7 veces seguidas. He pensado, qué bicho más cansino que dan vueltas al mismo sitio. Y de golpe por brazo, el ruido ha cambiado. Ha sido, no como unos pasos, es como si estuviese haciendo ruido con algo que no estaba aquí. Era un ruido. La sensación de que fuera de otro sitio. Sí. O sea, de otro lado. No, era aquí. Pero con algo que no hay aquí. Como te dijese, era un ruido metálico, pero aquí nada metálico. Ya. Si usted era muy un mueble aquí y aquí no hay mueble. Justo. Exacto. Justo. Eso es lo que he notado yo. Y más tenía mucho. Entonces sentí una sensación muy rara dentro, que ha sido cuando se ha llamado, porque quería ver si podías escuchar alguna cosa o no sé. No se oye absolutamente nada. No. Y de hecho, es lo que te he dicho, aquí es un sitio que está al aire libre, que se está bien, de temperatura, sí, incómodo, que hay música de fiesta, que hay de todo. No, y sin embargo, que yo de estar mal porque sí. Pero nada, no. Bueno. Pero yo ya creo que algo sacaremos de aquí, de hoy. Hombre, lo hemos pasado bien, que lo importante. Sí, sí, bueno. Sí. Al menos un susto o dos, ya sea culpa nuestra o no, ya, es algo ya. Bueno, pues si os parece vamos a hacer ya el cierre del programa y vamos a ir dando nuestras opiniones sobre lo que hemos vivido en el castillo de Palafolls, que primero de todo, como siempre hacemos, recomendamos que venga la gente a verlo porque es muy bonito como visita, y bueno, si quiere hacer alguna investigación, ya han visto que nosotros hemos hecho algo y casi no lo hemos pasado en algunos momentos peor que en Belchite. Pero bueno, he pasado peor que en Belchite yo, todo el rato peor que en Belchite. Curioso. Sinceramente, bueno, tu última opinión sobre el programa de hoy, sobre la sensación y lo que hemos hecho aquí. Pues me ha gustado mucho. La verdad es que me he pasado tan mal como bien. Eso ya creo que da un qué de lo que ha sido la noche. Bueno, eso está bien. Decir que Pedro Vallespín y yo nos estamos equipando con todo este tipo de materia que vamos consiguiendo. Es muy difícil, perdonad que me vaya un momento del tema, conseguir, por muy magufo que sea o como le queramos llamar, material magufil, muy friki, es prácticamente imposible conseguir nada que sirva para investigación de este tipo. Nada, en el sentido, y más según porque en Estados Unidos lo estuve viendo, de que sí, hay leyes que ahora prohíben el envío fuera de unos materiales, depende de qué forma, lo cual es más complicado decir. Exacto, ahora, yo decir, pero en Estados Unidos o en otros países hemos estado mirando, incluso en el EBA, y pones la palabra paranormal y te salen cientos de aparatos, y aquí es imposible. Pero bueno, nosotros estamos consiguiendo algunos. Pues somos más profesionales que nadie. Sí, seguro. Sebas, ¿qué? Bueno, pues me ha parecido una experiencia mejor de lo esperada. Me esperaba menos, la verdad. Y nos hemos pegado el susto, el típico susto de los solo misterios. A mí, en contra de lo que dice Cookie, yo estuve un poco peor en Belchite. Quizá la sensación del viento y de no saber por dónde, o que estás lejos de casa, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ha estado bastante bien, aunque hay que ver lo que ha salido en la cámara, en las grabaciones, etcétera, etcétera, con programas que lo puedan detectar. No con nuestra imaginación o escuchándolo así de primeras. Así que le doy un muy aprobado. Antonio Estilo, adiós. Yo me despido del programa y de la gente del chat y del grupo y de todo. Un saludo a todos. Bueno, y yo decir lo mismo, que la verdad es que yo era el que, bueno, yo he venido miles de veces aquí, un sitio para pasear, muy recomendable, como he dicho antes. Nunca había venido de noche y nunca había venido mucho menos a investigar nada ni a vivir nada, y no me esperaba que fuera a pasar nada. De hecho, a ver, tampoco es que haya pasado nada de... Perdona, no, he visto a alguien pasando al lado vuestro. No, me refiero que no es un sitio que tenga fama ni nada en ese sentido, no. Y sin embargo se han encontrado cosas. Bueno, esperaremos a ver cómo que salen los resultados y los daremos a conocer, y espero que lo hayáis pasado bien escuchándonos aquí, viviendo. Nosotros lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Y sí me gustaría apuntar que la próxima salida que haremos va a ser, esperemos, importante, en una fecha muy marcada para la parapsicología, ¿no? Bueno, intentemos que sea ya alguna antes, pero si no, esa fecha será muy interesante. Y en cualquier sitio seguro que sacaremos algo. Esperemos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vamos hasta la próxima.